ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el doctor Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Amigos, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Bueno, comienza mi semana en el día de hoy. Esta tarde, esta noche tenemos servicio y aquí estamos. Por eso queremos invitar a cada uno de ustedes. Si no tiene una iglesia, si busca una iglesia, quiere venir y participar con nosotros para que pueda participar de el servicio de esta tarde. El servicio a las 7:30 de la noche. 7:30 de la noche es el servicio mañana, 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde. Lugar 9426 Telephone. Es la dirección de nuestra iglesia. Usted puede venir, usted viene por la teléfono pasando el aeropuerto Hobby a mano derecha. Inmediatamente termina el aeropuerto Hobby en la teléfono. Hay una pequeña curvita allí. A mano derecha, ahí está la iglesia. Centro Evangélico Cristiano, va a mirar el letrero. Y a las 7:30 en punto comenzamos nuestro servicio de este fin de semana. En el día de hoy, mañana 7:30, el domingo 9:45 y 6 de la tarde. Y también quiero aprovechar la oportunidad para saludar a toda la audiencia internacional que nos escucha en diversos lugares, diversos países de América Latina y el mundo. Estamos llegando a través de Voz de Restauración, KBOH, en la banda internacional de 16 metros, esto es en onda corta, transmitiendo en el tiempo universal coordinado, en la hora Zulu, hora mundial, es 2 de la tarde, nuestra transmisión en hora mundial. El tiempo Zulu, hora mundial, es completamente diferente a lo que es la hora local. Así que en la hora mundial, desde el sur de California, transmitimos para todo el mundo en la frecuencia 17775, 17775 banda de 16 metros en el tiempo universal coordinado, y transmitimos para todo lo que es el mundo, y también a través de diversas radioemisoras en diferentes partes, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, transmitimos. Usted nos está mirando en vivo a través de Nación TV, canal 55.3 digital, y nos está escuchando en vivo a través de Radio Aleluya en la 980 AM y 88.1 FM respectivamente, con sus translators, diferentes transmisores de lo que se llama repetidora, así se llama en español, translator, es sus diferentes repetidoras. En Galveston, en Centerville, en Livingston y en Angleton. Así que Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Y en el día de hoy tenemos línea abierta. Hoy no voy a comenzar predicándole, sino voy a comenzar ya contestando sus preguntas. Línea abierta, pero usted puede llamarnos. Pero por favor no me llame para tema de, no voy a hablar de Navidad. No voy a gastar este programa para hablar de arbolito de Navidad, hablar de Santa Claus, así que ni me llame para ese tipo de preguntas. No quiero tampoco meterme en los temas gastados, hermano, ya. Que usted me hable para hablarme de bautismo y hablarme de esas cosas. Si me sale con esto, voy a tener que colgarle. Así que lamentablemente así será. Llámeme para asuntos que sean importantes. Y en el día de hoy, bueno, pues la línea está abierta. No hemos traído un tema específico, así que usted puede hacer la pregunta que usted quiere, siempre y cuando edifique. Tampoco me llame, hermano, para murmurar a su pastor y hablar de su iglesia, o para querer resolver los problemas de su iglesia. Hay situaciones donde usted nos llama que yo creo prudente a veces decirle, hable con su pastor, sencillamente porque entendemos, no lo tome ofensivamente, sino entendemos que hay cosas que trascienden ya a nivel interno de las iglesias y no queremos nosotros meternos en situaciones internas de su iglesia. Así que con esta aclaración, ya las líneas se están llenando, estoy mirando ya las lucecitas que están parpadeando, vamos a comenzar a contestar las llamadas. La segunda cosa que quiero decirle es, quiero tratar de educar al pueblo. Cuando usted hable por teléfono, trate de escucharse. Cuando yo le diga esté en el aire, oiga mi voz, hermano, no diga quiero hablar con el pastor de León, ya está hablando conmigo. No tome el hecho de lo que está escuchando por la radio, la televisión en ese momento como patrón de si está en el aire o no está. Cuando yo le digo está en el aire, hábleme por teléfono, en el teléfono, porque ya está en el aire. En unos segundos su voz se va a escuchar, pero no quiere usted escuchar su propia voz porque se va a confundir. Créame que se confunde y no podemos entonces dialogar, hablar o contestar su llamada. Así que vamos a comenzar. Las líneas se están llenando y yo comienzo contestando. Vamos con la primera. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Amén. El día de ayer, hermano, yo miraba las noticias y en las noticias salió de que un niño fue secuestrado y fue violado por repetidas veces y el secuestrador lo dejó casi moribundo y lo dejó agonizando por 20 horas. A las 20 horas llegó el secuestrador y lo terminó de matar. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite? Por causa del pecado. Acuérdese, y esta pregunta la he contestado otras veces. Jamás le eche la culpa a Dios de eso, jamás. Dios no tiene nada que ver con eso. Eso viene por causa del pecado. Dios le dijo a Adán, dice, ¿por qué? Culpa de tu desobediencia y por causa tuya, la tierra será maldita. No fue Dios que maldijo la tierra, Adán maldijo la tierra. Porque le dijo, tú fuiste tomado de la tierra y tú que fuiste tomado de la tierra, pecaste. Tú, entonces, de quien tú fuiste tomado, la tierra, está bajo maldición por tu culpa. Y cuando el hombre decidió pecar, decidió realmente caminar en su propia vida. Y es aquí la voluntad permitida de Dios. Dios le ha permitido al hombre caminar en su propia voluntad en muchas áreas. Y este caminar en su propia voluntad del hombre como nación, como ser humano, como raza humana, genera sus consecuencias. Por lo tanto, el hombre decidió apartarse de Dios y estas son las consecuencias de haber entrado el pecado a la raza humana. Pero, ¿qué pecado puede...? No hay pero, no hay pero, hermano mío, no hay pero. Le estoy diciendo de dónde viene... Usted se está yendo a lo específico que es el niño. Yo le estoy diciendo la raíz y cómo Dios mira las cosas. Y usted ni yo vamos a acusar a Dios de injusticia. Sí, Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Pastor, tengo una pregunta muy importante para hacerle, pero antes lo quiero saludar. Es la hermana que le trajo el cafecito de Colombia. Okay. Y siempre lo escucho y para mí ha sido de gran bendición. Llevo ya 11 años escuchándolo. Ya el café desapareció, hermana. A ver. Hermano, ¿sabe? Me hicieron una pregunta ayer y yo le dije a la hermana que me hizo esa pregunta, déjame preguntarle al pastor de León. Hermano, cuando una persona está conectada a las máquinas en un hospital, ¿es pecado desconectarlas, hacerlo desconectar? Bueno, hay un momento, mire hermana, hay un momento, y esto es una pregunta difícil, hay un momento donde no hay esperanza. Por ejemplo, una persona que está conectada con una máquina, estás respirando por una máquina, un ejemplo, porque por HOR, el centro respiratorio que regula la respiración en el cerebro no está funcionando. La pregunta es si esta persona tiene posibilidad, si el estar en la máquina es un asunto transitorio o permanente. No. Espéreme. La respuesta de esto, le estoy dando la respuesta, es el uno preguntarse si es un asunto permanente o transitorio. Por ejemplo, una persona que tiene la base del cráneo rota y a través del MRI tiene en algunos de los núcleos que controlan situaciones vitales daños irreversibles, es decir, daños que no van a cambiar, sino que es daño permanente. Esa persona entonces no puede ser sostenida indefinidamente en una máquina. En un momento dado hay que tomar la decisión de desconectarlo. Si hay daño cerebral, muerte cerebral, yo puedo, una persona muerta cerebralmente, tenerlo meses conectado a una máquina y el corazón seguir pompeando, pero esa persona es brain dead, está muerto cerebralmente, no hay actividad cerebral. Uh-huh. Esa persona tarde o temprano voy a tener que desconectarlo. Bueno, ya. En este caso los médicos han dicho que la persona está muerta clínicamente, que está conectada a las máquinas, si pero que los familiares firmen. Si está clínicamente muerto, llega un momento donde tienen que desconectarlo, porque no pueden dejarlo así definitivamente. Oh, okay. Dios le guarde. Ok, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Una llamada más, buenas tardes. Sí, mi hermano, Dios le bendiga. Adelante. Yo le quería hacer esta pregunta, hermano. ¿Cuánto la oración que uno hace la escucha a Dios al instante? Porque yo leí en... Mire, Dios escucha la oración. Cuando usted hace su oración, si no hay impedimento de pecado, usted está en comunión con Dios. La oración es escuchada en el cielo en el mismo momento que usted la hace. Ahora bien, el que no tenga respuesta favorable a esa oración no significa que Dios no la ha escuchado. Dios puede decir que no. Y si Dios no responde nunca a eso, le está diciendo que no. Dios puede decirle, espérate. En otras palabras, le da paz en su corazón, le da confianza en su corazón, le conforta en su corazón, pero no tiene la respuesta. Le está diciendo, ella escuché. Sí. O Dios, si lo requiere y cree, lo puede contestar afirmativamente inmediatamente. Sí, porque yo leí cuando el ángel peleó 20 días con los huéspedes para que pasara la oración de Daniel. Bueno, pero acuérdese que ahí mismo dice, en el momento que te dispusiste a humillarte, fuiste escuchado en el cielo. Así que, si no hay pecado, Dios escucha la oración. Y el que no responda no significa que no la ha escuchado. Lo que está diciendo que no es su voluntad responder. Gracias, mi hermano. Dios le guarde. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, pastor. Quería hacerle una pregunta, pastor. ¿Está bien que uno vacune a los niños de esa gripe porcina? Hermana, yo no, legalmente no puedo opinar sobre eso en este programa. Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, yo le he hablado porque tengo un problema personal, que yo estoy delicada de salud, estoy discapacitada y pues mi esposo quiere un break o un divorcio, no sé. Pero el problema es que nosotros tenemos un hijo en común y yo quiero crearlo en el amor de Dios y todo, pero al ver su negatividad, que quiere un alejamiento mío, yo no sé qué hacer. ¿Quién? ¿El señor quiere divorciarse de usted? Pregunto, ¿el señor quiere divorciarse de usted? ¿Quiere un divorcio o un break? Okay. Estoy discapacitada. Bueno, ¿es usted la que quiere un break? No, es él, porque yo estoy discapacitada, o sea... Bueno, pero el asunto es que cuando él se casó con usted, él prometió y dijo, en la buena y en la mala voy a estar contigo, en salud y en enfermedad. Es que usted está incapacitada. Ya se casó y no está pensando en nuestro hijo. ¿Sí? Bueno, el asunto es una persona que ha roto y está rompiendo... está rompiendo la promesa que le hizo a usted y hizo delante de Dios. En este caso, hermana, si él se quiere divorciar, usted no puede retenerlo, porque aquí la ley le va a dar el divorcio a la gente sin culpa, como ellos quieren y cuando ellos quieren. La ley es así. Pero conmigo. El asunto es, vuelvo y le repito, si él decide abandonarlos a ustedes, pues no hay nada que usted pueda hacer al respecto. Y usted tampoco puede retener al lado suyo a una persona que no quiera vivir con usted. O obligarlo por el hijo, es decir, tiene que quedarte por el hijo. A alguien que no quiere vivir con usted, usted no puede obligar a una persona. ¿Quiere usted a una persona viviendo con usted en esa condición? No, lo que pasa es que yo también puedo pensar que si el niño le queda a él, él no lo va a criar en el amor de Dios. Y... el asunto es que ahí tiene usted que pelear a su hijo y en ese caso usted buscar un abogado y qué sé yo. ¿Y usted cree que una persona discapacitada sí puede ganar un hijo? Hermana, yo a eso no puedo contestarle. Okay, gracias. Que Dios me le bendiga, eso yo no puedo contestarle. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenos días, siervo. Adelante. Como siempre, primero le doy gracias a Dios por su vida, ¿no? Por lo que nos edifica cada día. Y tengo una pregunta. Fíjese que quisiera saber, cuando el cielo fue creado en ese momento, cuando Satanás se revela, en ese momento la tierra existe, ¿qué tiempo o periodo pudo haber pasado la rebelión de Satanás para ser lanzado de espada a la tierra? La Biblia no nos dice, no nos da ese dato, hermano. Y cualquiera que le ponga tiempo estaría inventando. La Biblia no revela eso. ¿Ok? Entonces, la Biblia, vuelvo y repito, no revela eso. Cualquier persona que diga una fecha estaría inventando algo. Así que no se puede saber. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tengo un poco de confusión cuando en el mandamiento dice, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, y en el arca del pacto había dos ángeles, me parece. Ahora la pregunta es, ¿quién fue que mandó a tallar esos ángeles? Ah, pues Dios. Bueno, entonces, si Dios lo mandó a tallar, hay que tallarlo. Ahora, recuerde usted que la tapa del arca, ¿sabe usted lo que representa? Eso se llama el propiciatorio. Y el propiciatorio se le llama o asiento de la misericordia. Y conforme nos habla la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, todas las cosas del culto del tabernáculo en el Antiguo Testamento era una representación, era como si fuera un plano, una maqueta, una representación de las cosas reales del cielo. Delante del trono de Dios, vemos nosotros que en el trono de Dios hay cuatro seres vivientes que vuelan constantemente y están alrededor del trono. Pues estos dos querubines es una representación, si se quiere, bidimensional, porque en medio de los dos querubines hay un asiento, hay un trono en la tapa del arca, que es el propiciatorio, y sobre ese asiento se manifestaba la gloria de Dios. En otras palabras, la tapa del arca del pacto era una representación del trono de Dios en el cielo. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Hello. Y ahí no había nadie, yo creo, en la línea 3. Vámonos a la 4. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Mi pregunta es, los niños se van a ir en el rapto, y si se van en el rapto los niños, ¿por qué en la Biblia dice que la mujer ruegue que no estar embarazada, no estar encinta en esos días de la tribulación? Acuérdese que en la gran tribulación hay gente que no se va para el cielo, judíos, y hay gente gentiles que estarán aquí en la tierra, y allí lo que está diciendo es, el Señor le está hablando, acuérdese, al pueblo de Israel en ese tiempo, le está diciendo, rueguen ustedes cuando sea la huida, que tienen que huir a mitad de la gran tribulación al desierto, rueguen ustedes, y hay de las embarazadas en esos días. ¿Por qué razón? Imagínense en el día de hoy qué difícil es criar un niño, imagínense el que se quede aquí en la gran tribulación, que tenga que criar niños pequeños con la persecución, la angustia, la ansiedad, la necesidad que va a haber, va a ser una cosa terrible. Entonces, ¿los niños de los judíos no se van a ir en el rapto? Hermana, acuérdese lo que le estoy diciendo. Número uno, estoy diciendo, dice, hay de aquellas que estén dando a luz en aquellos días. Uh-huh. Se supone que son mujeres que estarán embarazadas en ese momento y les tocará dar a luz en la gran tribulación. Pero ¿qué pasa con los niños? Hermana, la Biblia no dice, dice, ay de la que estén embarazadas, no puedo decir más nada. ¿Te entiendes? Todo esto es especulación. La Biblia no nos da a nosotros todos los clues. Podemos nosotros pensar alguna de estas cosas y pensarla, pero la Biblia no da detalle. Solamente está diciendo que las mujeres que estén embarazadas en los tiempos de la tribulación van a sufrir mucho. Es lo que está diciendo la Biblia. ¿Y los niños, cuál es la edad? El cómo, la razón, el por qué, los detalles, la curiosidad, el morbo de la gente, la Biblia no lo dice. Sí, ¿cuál es la edad de accountabilidad? O sea, la edad cuando de se sabe cuando se sabe discernir entre el bien y el mal. Cuando la gente sabe discernir entre lo bueno y lo malo, ya la persona en ese momento se le imputa pecado. Gracias, hermano. Dios me le bendiga mucho a usted, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Mi pregunta es referente a las glorias. En el 1 Corintios 15:41 dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Bueno, ahí está hablando en una forma comparativa. Ahí, y si usted denota, en el contexto se está hablando de otra cosa y se está usando esto como referencia. En otras palabras, si hablamos de creyente, por ejemplo, y si esto se le imputa a creyente, no todos los creyentes tendrán la misma recompensa. Irán al cielo todo el que cree en Cristo, pero los premios serán del grado de la profundidad y la efectividad del trabajo que cada uno haya hecho. ¿Entiende? Cuando se habla, cuando se habla de en Corintios 15, por ejemplo, comparando los ángeles, el cuerpo angelical, con el cuerpo nuevo en Jesucristo, está también hablando de que son cosas diferentes, aunque es cuerpo espiritual, pero es diferente, hay una diferencia. Entonces, está usando el ejemplo del sol, la luna y las estrellas, como nosotros lo miramos desde la tierra, para decir el sol es más brillante que la luna refleja la gloria a la luz del sol, y las estrellas, por la distancia como nosotros la miramos mucho más apagadas. A eso se refiere. Ah, okay. Bueno, Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Ok, alguien voceó allí. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, siervo. Hermano, tengo dos preguntas bíblicas. En San Juan 19:34 dice que uno de los soldados con una lanza le abrió el costado y salió sangre y agua. ¿Por qué, hermano? Bueno, lo que está diciendo es que en verdad toda la sangre de Jesucristo había sido derramada. Que no quedó prácticamente sangre, sino una sanguaza, como cuando usted lava la carne, y lo que queda es como en el agua, algo como si fuera un culé, algo así rosadito. Uh-huh. Esto es, ¿y por qué le abrió el costado? Sencillo, era costumbre de la gente que moría bajo crucifixión, cuando ya tenían varias horas y los soldados se querían ir, o a veces por misericordia, porque el sufrimiento de la crucifixión era tan fuerte, los soldados les rompían las piernas. Rompiéndole las piernas, la arteria femoral se rompía. Y cuando la arteria femoral se rompía, había una hemorragia interna y la gente se morían más rápido. A Jesús dice que no hubo necesidad de romperle las piernas, porque había una profecía, ningún hueso de él se fue roto, porque cuando ya le iban a romper las piernas, ya le estaba muerto. Y el soldado le traspasó con una lanza, sencillamente para asegurarse de que en verdad estaba muerto. En otras palabras, ellos no querían bajar a nadie de la cruz, diciendo que estaba muerto y que en verdad estuviese vivo. Ellos se aseguraban que quien era crucificado se muriera en verdad. Y el soldado lo hizo, pero eso también sirve de prueba para nosotros de que Jesús, cuando bajó de la cruz, lo bajaron de la cruz, no estaba vivo ni desmayado, sino que en verdad estaba muerto. Ok, hermano, muchas gracias, hermano. Bendiciones. Dios le guarde. una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. La pregunta que le voy a decir, en el libro de Timoteo dice sempiterno. ¿Qué quiere decir esa palabra? Sempiterno, habla de algo que es eterno, que no caduca, que no perece, algo que permanece para siempre. Ok, perdón, disculpe, hermano. Dios le bendiga. Amén. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello, le escucho. Hello. Adelante, le escucho. Sí, hello. Le escucho, adelante. Quisiera hablar con el pastor. Le escucho, adelante, por última vez. Bye. Una llamada más. Buenas tardes. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Bendiga. Pastor, quería hacer una pregunta médica. Porque cada vez que me baja la menstruación me pegan como dolores así como de parto. Unos dolores horribles. ¿Dolores cómo? Casi no le oí. En el vientre me pegan unos dolores horribles cada vez que me baja la menstruación, pero es como cuando uno va a dar a luz. Bueno. Bueno, muchas veces... En algunas personas, generalmente ocurre en mujeres jóvenes, cuando ocurre esta situación, hay unos dolores extremadamente fuertes antes, durante y algunas después. En mi forma de pensar, muchas veces, acuérdense que existe hemorragia, hay hemorragia, y la hemorragia viene porque el endometrio, que es la parte interna, la capa interna de la matriz, se desprende, la capa endometrial. Muchas personas, por ejemplo, tienen el periodo con bastante sangre, se crean coágulos que se quedan adentro. Y la matriz, como si fuera en el parto, se contrae para cerrarse, para evitar la hemorragia, la matriz se contrae. Y esa contracción es lo que da el dolor. En ese caso, cuando usted vaya a checarse con su médico, con su ginecólogo, explíquele la situación. Y esa persona le podrá indicar algo. También habría que ver la edad que tiene, porque tiene menstruaciones quizás más abundantes que otra persona. Si hay un descontrol, un desbalance hormonal, quizás su ginecólogo le ponga en un periodo de algunos meses de pastilla anticonceptiva para nivelar el nivel hormonal, qué sé yo. Va a analizar cuál es la situación de lo que le está pasando. Pero lo más probable es que coágulos se queden adentro, muy grandes, se hagan coágulos, no salga toda la sangre, se quede ahí adentro, y la matriz está tratando de cerrarse y de expulsar esos coágulos, y ahí es donde viene el dolor. ¿Ok? Dios le bendiga, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi pregunta es breve. Hace como 4 años acepté a Jesús. Mi mamá era divorciada y yo no es creyente y tenía a mi padrastro. Ellos no son creyentes, pero ¿Cuál es la pregunta? Y bueno, hace poco me enteré que mi padrastro, por 18 años lo conocí como mi papá, pero resulta que no era. Hombre. ¿Cómo que no es hombre? Que se viste de hombre, pero no es. Oh, en otras palabras, su mamá es lesbiana y vive con una mujer que la hace... No, ya están divorciados, están separados, pero el problema es de que pues... ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, que si debería de dejar de hablar o no. Hermana, ya a esta altura, mire, a esta altura, esa persona, aunque usted sabe que en ese tipo de relación tan rara, pecaminosa, o que se dio esa situación. Pero a esta altura ya usted es señora adulta, se dio cuenta de la situación, cómo está el asunto. Tome su vida, viva su vida hacia adelante y trate de no entrar ningún resentimiento en su corazón con respecto a esas cosas. Porque en última instancia la que va a terminar dañada va a ser usted. Ok, yo sé que hay un rechazo al usted saber que en primer lugar la engañaron. Sí. Se siente engañada, se siente traicionada, se siente, usted sabe cómo se siente. Y lo más probable es que usted trate de decirle a sus familiares, mira, yo no agradezco este asunto de lo que pasó, el engaño que hubo y todas estas cosas. Pero mirándolo desde otro punto de vista, esa persona también le dio amor y le crió a usted y les... Entonces, lo ideal sería, con precaución y cuidado, no le digo que envolverse en esa relación, pero tratar usted de cuidar su corazón y cuidarse de que no levantar sentimientos que pueden contaminar, como dice la Biblia, su propia vida. Raíces de amargura que puedan surgir, que puedan contaminarla a usted. Okay. No sé si me di a entender. Entonces, tengo también que hablar con un poquito de cuidado por lo delicado del tema. Sí. Ok. Bueno, mi amor, Dios te bendiga. Dios me le bendiga a usted, mi hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. Adelante. ¿Qué será de los niños cuando Cristo venga? Aquellos niños que no son hijos de evangélicos. Si son inocentes, se van al cielo. Si son niños que ya no son inocentes, tendrán que dar cuenta por su pecado. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Mire, quisiera hacerle una consulta. En San Juan 2:4, Jesús le dice a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Me resulta como así como complicado cómo le habla a su madre. No le resulte complicado. Le voy a decir por qué. Recuérdese que nuestra Biblia es una traducción. En español se oye fuerte, se oye duro. Pero en el tiempo de Jesucristo, en el idioma que se hablaba entre los judíos, era una manera formal y natural de hablar. Oh, okay. Entiende, Jesús no estaba menospreciando. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Se oye como, ¡ay, qué grosero es Jesucristo! No necesariamente, es una forma, es una expresión que no era considerada ofensiva. Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Ok, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, hermano, miren, Violeta, ¿verdad? Mire, si me va a preguntar, pregúnteme y no quiere escucharse por televisión. Así que diga qué quiere. Estoy un poco mal ya está Cristo, ¿verdad? Y no puedo, ¿Cuál es la pregunta? Terminé con usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Adelante. Mire, yo qué puedo hacer, porque yo ya hice, estoy haciendo todo de mi parte y ya lo he hecho y he orado por mi esposo y aunque él va a la iglesia, él no cambia, él no es misericordioso, no quiere cambiar. Hermana, déjeme decirle algo, no es trabajo suyo tratar de cambiar a su esposo, en primer lugar. Eso es un trabajo que solamente Dios puede hacer. Así que, y el asunto de que él cambie o no cambie es un asunto de él con Dios. Usted ya oró, ya haga de su parte lo que tiene que hacer, lo que Dios le manda a usted que haga, y el resto usted se lo deja al Señor. Pero si se preocupa usted y toma el afán de vida porque quiere que él cambie, entonces usted está tomando el rol y el papel que a Dios le corresponde. Sí, hermano, pero cuando la gente lo ve a él y nos ve que vamos a la iglesia, porque él va a la iglesia, conmigo. Hermana, pero no es el rol suyo tratar... Dios no la ha puesto en el matrimonio para que usted sea la mamá de él y trate de cambiarlo. Dios es el que tiene que cambiarlo. Dele usted el ejemplo, sea buena cristiana, despreocúpese de eso, porque es un asunto de él y Dios, no suyo y Dios. Okay, hermano, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Edwin. Le quiero hacer una pregunta. ¿Es correcto que en la iglesia, cuando terminamos el servicio, nos vamos a jugar hermana, y a comer? Hermana, yo no quiero hablar de su iglesia, ¿ok? Gracias. Dios le bendiga, ¿no? Me interesa hablar de la iglesia de los hermanos. una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, le quería hacer una pregunta médica. Mire, hace 6 meses yo tuve a mi niño, ¿verdad? En la cuarentena, pues yo estuve teniendo mi menstruación. Pero ya después de la cuarentena, ya no me ha bajado la regla. Ok, ¿le está dando el pecho al niño, sí o no? No, no le estoy dando pecho. Tengo 5 meses que no... Ok, bueno, pudiera ser que esté embarazada de nuevo. No, eso no. Bueno, ok, lo que le estoy diciendo es que chéquese, bueno, si tiene esposo, hágase una prueba de embarazo. Muchas mujeres dicen, no estoy embarazada, y teniendo el niño, terminando casi de tener el niño, otra vez salen embarazadas. Puede ser una posibilidad. La otra cosa es, le pregunté que si le estaba dando pecho, le voy a decir por qué. Mientras la mujer está produciendo leche, hay una hormona que se produce que hace que en el ovario hay lo que se llama el cuerpo luteinizante, y el cuerpo luteinizante evita, por cierta producción hormonal, evita que se vaya, que haya, bueno, el niño no me deja concentrarme, evita que haya ovulación. En otras palabras, cuando la mujer está dando pecho, casi no sale embarazada, porque el dar pecho evita que haya ovulación, es lo que quiero decir, por cierta liberación de ciertas hormonas. Pero antes que cualquier otra cosa, trate usted de checarse a ver si no está embarazada de nuevo. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Es lo primero que tiene que checar. Una llamada. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Dios le bendiga. Lo que más quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de fe y esperanza? Bueno, la palabra esperanza viene de una palabra griega, eirene. Y esta palabra... es el pidia. Y esa palabra, el pidia, nos habla de algo que uno está esperando. Algo que no ha llegado, pero yo tengo cierta convicción de que eso va a llegar. Por eso tengo esperanza. Por eso estoy esperando. La palabra fe... nos habla la Biblia, es la sustancia de las cosas que se esperan. Si la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, en otras palabras, fe y esperanza están ligadas. Por un lado, mi fe es, tengo una convicción de algo que estoy esperando porque he recibido afirmación, he recibido sustancia, palabra, de que eso viene. Y eso, la fe, es lo que genera la esperanza. Ok, muchas gracias. Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, nomás quería saber cuál es el significado de la palabra de verdad. Aletheia, alethos. ¿Ok? ¿Mande? Alethos es la palabra verdad. Aletheia, alethos. Ok, bye bye, Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Dios lo bendiga. Amén. Solamente quiero hacerle una pregunta muy importante. A ver. ¿Por qué usted es tan prepotente? ¿Y por qué usted me juzga si no me conoce? Porque sí lo conozco. ¿Usted me conoce? Sí, sí lo conozco, ¿cómo no? Okay, entonces ahí lo dejamos de ese largo. Una llamada. ¿Usted dice que me conoce? No creo que me conoce. Adelante. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano, cuando Jesucristo vino hacia la tierra, cuando dijo en los cielos que venía para acá, ¿qué dijo nuestro Dios? No entiendo la pregunta. Sí, o sea, cuando decidió venir a esta tierra para salvarnos, ¿qué fue lo que nuestro Dios pensó? No sé, hermana. No sé, hermana. Ok, no sé. una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano, mire, una pregunta sobre la Virgen María, de que tenía sus cuatro manos el Señor. Estaba viendo de que aquí Mateo habla de que son otras Marías, no sé si... No dice otras Marías. Habla de María, Madre de Santiago. Bueno, hay varias Marías, pero cuando habla de los hermanos de Jesús, no está hablando de las otras Marías. Okay. Con la conexión, por ejemplo, cuando en Mateo 10:3. No. Eso es la explicación católica, pero eso no es cierto. Hay otras Marías, pero los hijos... Mire. Espéreme. Dice la Biblia que José no conoció a María hasta que tuvo su hijo, su primogénito. Okay. Mira, ahí hay una implicación tremenda. La palabra conocer viene de gineosin, viene de ginosco. Esa palabra habla de conocer algo, descubrir algo, pero también esa palabra se traduce como relación sexual. Ahí lo que está diciendo es, José no tuvo relación sexual con María hasta que ésta dio a luz a Jesucristo, su primogénito. Note que no dice que Jesucristo era unigénito de María, primogénito de María, unigénito de Dios, pero primogénito de María. Significa que María tuvo otros hijos, porque usted no dice primogénito si no hay un segundigénito y no hay un tercero y un cuarto. Así que decir lo contrario es tratar de poner la vida a decir lo que no dice. Claro, no, que está, hay que estar seguro, porque si vienen este tipo de personajes y entonces lo buscamos y encontramos otros nombres en Dios la palabra, Dios me lo bendiga, mi hermano. No puede confundir esta gente, ¿verdad? Hermano, Dios me lo bendiga. Yo creo que ya está claro, ¿verdad? Gracias. Bueno, gracias a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le guarde. Adelante. Amén, Dios le bendiga. Adelante. Una duda. Para mí Dios es poder, pero alguien, otro hermano, me dijo que Dios es energía. Bueno, mire usted, la Biblia no dice que Dios es energía. Vamos a ver lo que la Biblia dice. La Biblia dice Dios es espíritu. Y el que se acerca a él, eso lo dijo Jesús, debe de acercarse en espíritu y en verdad. Entonces Dios es espíritu. La Biblia dice Dios es luz. Y la Biblia dice Dios es amor. Amén. Entonces, ahora bien, poder es una cualidad que Dios tiene. Él es todopoderoso. ¿Y puede Dios tener energía? Claro que tiene energía. Sí. Porque ese es algo que tiene que ver con su poder. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. Así es. ¿Ok? Sí, amén. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Hermano, ¿qué significa en la Biblia en donde dice que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre? Porque en aquel tiempo las mujeres enseñaban y tenían dominio sobre los hombres. Ejemplo, vemos nosotros a Jezabel, que era sacerdotisa de Baal y dominaba el reino de Israel y dominaba a todos los hombres. Prueba de ello, en el Nuevo Testamento, muchas de las ciudades donde Pablo predicó, había el culto a Diana, por ejemplo, en Efesio, y el culto a Astoret y Astarte, donde las mujeres ejercían el ministerio pagano y dominaban a los hombres. A eso se refiere, no que en el día de hoy una mujer no puede enseñar. Dios le bendiga, hermano, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios mío, le bendiga, hermano. Adelante. Yo nomás quería decirle que usted es muy sabio y que es muy difícil hacer entender personas que no aceptan a Dios, como aquel hermano que habló por... Miren, esas son gente, hermano, que como ellos no tienen capacidad para discutir conmigo. Sí. Entonces, se bajan a tratar de atacar en lo personal. En otra palabra, de hacer a uno carpeta de los pies de ellos. Porque no tienen ni la capacidad, ni el conocimiento, ni el estudio para pararse de tú a tú conmigo a alegar nada. Sí. Entonces tratan de desacreditar, tirar por la borda, pero esas son personas que su misma palabra y su misma forma de ser dice quiénes son. Sí, es cierto, hermano, yo estoy con usted. Dios lo bendiga, hermano. Dios le guarde muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Yo también quería opinar acerca de las personas que están atacándolo a usted a cada momento. Bueno. Yo pienso que la Biblia dice que a Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe y usted mucho cobra esos diezmos. Usted cree, mire, en primer lugar, déjeme, bueno, oiga, pero, ey, si me escucha, si usted me escucha, está hablando como una ametralladora. Si me escucha, yo le respondo. Mire, no quiero colgarle, pero si me escucha, yo le respondo. ¿Me quiere escuchar? Hello. Estoy escuchándolo. Okay. ¿Me quiere escuchar? Yo no tengo... Bueno, pero... Mira, pero me quiere... Mire, si me quiere escuchar, yo le respondo, ¿ok? Si usted se calla y me escucha, yo le respondo. Ok. ¿Estamos listos? Mire, en primer lugar, le voy a decir. Usted no sabe... si yo tengo dinero o no tengo, porque usted no conoce mi cuenta de banco. Le voy a decir, yo como doctor que soy, pudiera ser multimillonario en el día de hoy. Mire, ya colgó, ¿se da cuenta? Mire, le voy a demostrar que colgó. No, miren, oyeron cuando colgó. Y ahorita se va a demostrar que él colgó. Yo, hermano, ahí está, la prueba de que él colgó. Yo le di oportunidad, por eso a este tipo de gente no le doy oportunidad de que hablen, porque no vale la pena. Pero sí le voy a responder. Yo soy doctor en medicina, yo soy teólogo, yo soy bibliólogo, y a algunos le molestan, y soy piloto. Tengo un bachillerato en ciencia y tengo un asociado en administración, para que sepan quién soy yo. Si yo quisiera ser millonario, yo tengo dónde ser rico y tener dinero. Pastoreo una de las iglesias más grandes de la ciudad de Houston, pero en lo personal no tengo influencia, ni tengo ganancias deshonestas, ni tengo dinero. Con eso ya le dije todo. ¿Ok? Todo mi esfuerzo de todos estos años están aquí con ustedes. Y ustedes que escuchan por la radio disfrutan este programa todos los días y a ninguno de ustedes se le pide 5 centavos. Ese es mi testimonio. Ya le contesté, no quería, pero me hicieron. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, estoy esperando para llamar al pastor. Está en el aire, adelante. Okay. Está en el aire, adelante. Aló, Dios le bendiga. Está en el aire, adelante. Dios le bendiga. ¿Ah? Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Está en el aire, adelante. Sí, tenía una pregunta. A ver, adelante. Hay una parte en la Biblia donde, no recuerdo el capítulo ni el versículo. Ajá. Pero dice que el gusano nunca muere. No entiendo qué significa eso. Bueno, está comparando a la gente que van a ir al infierno, al lago de fuego. Está diciendo que en ese lugar no habrá muerte. Y allí no habrá muerte. Entonces, el Señor utiliza un lenguaje muy florido. No significa que el infierno está lleno de gusanos. Pero se está refiriendo al perdido como si fueran gusanos. Que van a estar arrastrándose y sufriendo en ese lugar por la eternidad. Ok, entiendo. Dios me le bendiga. Bueno, gracias. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Estoy llamándole para felicitarle una vez más por su programa y estar con usted, pastor. Dios está con usted y me gusta cuando contesta usted porque es Dios el que contesta por medio de usted, hermano. Dios le bendiga, mis oraciones con usted y siga adelante, pastor. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga muchísimo a usted. Tengo una llamada por aquí. Buenas tardes. Oh, sí, buenas tardes. Adelante. ¿Usted sabe qué religión falsa está creciendo más en Estados Unidos? Sí sé, pero no la voy a identificar. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Edwin. Adelante. Adelante, hermano. No le hiciera caso a esas personas que hablan solamente para lastimar. Hermana, si yo le hiciera caso... Hermano, que Dios lo bendiga y siga adelante. Hermana, si yo le hiciera caso a esas personas, hace rato que yo no estaría aquí en este programa. Bendito sea el Señor, hermano. Adelante, hermano, que la victoria es nuestra. La victoria es suya porque es un hombre del Señor. Dios me lo bendiga grandemente. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes. Adelante. Sí, una pregunta nada más. Cuando el Señor entró en la ciudad de Jerusalén y el pueblo le llamaba y le decía la palabra Hosanna, ¿cuál es el significado? El significado de la palabra Hosanna. Hosanna es una palabra hebrea y en hebreo esa palabra significa salve, salve. En otra palabra, cuando se le decía a alguien Hosanna, le están diciendo salve, maestro, salve a la persona. Por eso, si usted nota, cuando Jesús entró al templo, que unos niños dijeron, salve, Hosanna, dijo, si el Señor no lo salva, ¿quién lo salvará? Amén. Okay. Y una pregunta, ¿cómo puedo saber de la iglesia de ustedes? ¿Cómo dice? Información sobre la iglesia donde usted pastorea. 9426 Telephone Road. Okay, eso es en la ciudad de Houston, pasando el aeropuerto Hobbs y viene del centro de la ciudad. Okay, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Hermano, ¿qué significa cuando el Señor dijo, no deis lo santo a los perros y las perlas a los cerdos? Está diciendo que muchas personas menosprecian el Evangelio, así como un perro o un puerco, usted le da un collar de perla y no sabe lo que le están dando. Y la tiran contra el lodo y la pisotean y la entierran con los pies. Así mismo uno quiere predicar el Evangelio a muchas personas, como por ejemplo, algunas de las personas que usted escucharon que nos llamaron, le da lo mejor de usted y lo mejor del Señor, y lo toman, lo tiran contra la basura, lo pisotean. Entonces la palabra del Señor dice, las cosas santas, ese tipo de gente, no se la dé. Agarre sus perlas y agarre sus cosas santas y lléveselo a alguien que en verdad lo aprecie, que no sea puerco, que no sea perro. Gloria a Dios. Gracias, hermano. El Señor lo guarde. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Hello. Hello. Aló, ¿sí? Le escucho. Adelante. Estoy esperando al pastor. Está en el aire. Adelante. Aló. Bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano. Le escucho, adelante. Hermano. Le escucho, adelante. Si no me oye por el teléfono, hermana, no vamos a poder hablar. Sí, hermano, tengo una pregunta. Bueno, la hermana no tienen que escuchar en el teléfono, no en la televisión. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Buenas tardes. Mira, nada más que decir que yo prefiero mil veces un pastor como usted, que diga las cosas como Dios las manda, que sea sincero y que vele por las almas para que no se pierdan, que pastores que nada más le dicen cosas a las personas de lo que quieren oír y no se están preocupando realmente por la salvación de ellos. Así que, pues esa gente que le habla y le está diciendo de cosas, si tuvieran la mitad de sabiduría que usted tiene, pues entonces sí pudieran discutir, pero así mejor que ni... Bueno, por eso hacen lo que hacen, porque no pueden discutir. Como no saben, quieren callar al que sabe. Claro que sí, pero no van a poder porque la verdad siempre sale. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, pastor. El único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Usted me puede dar un ejemplo? Un ejemplo bien claro. Si una persona peca en el día de hoy, un ejemplo que van a poner, alguien se roba algo, o alguien le quita el marido o la mujer a alguien, y luego el Espíritu Santo le pone en el corazón, diciendo, está obrando mal, arrepiéntete, no lo hagas, devuelve, y la gente no hace caso. Y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y se niega a arrepentir, esa persona endurecerá su corazón. Y la dureza de su corazón hará que llegue un momento que el Espíritu Santo ya no le diga nada. Gloria a Dios. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Y la otra cosa es decir que es del diablo las cosas que son de Dios. Hermanos, Dios les bendiga, las líneas están llenas, yo no tengo tiempo para más, será hasta la próxima.